tenemos una comunicación en este momento. Estamos conectados con Ulises Neckulman, director de la Escuela Técnica 7727 de aquí de El Hoyo. Buenos días, Ulises, ¿nos escuchás bien? Buenos días, Gerardo, y buenos días a toda tu audiencia. Sí, lo escucho perfectamente bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias ahí por atendernos. Bueno, hace rato que teníamos ganas de conversar con alguien de la escuela como para ver cómo está esta escuela tan nueva, digamos, en la zona, pero en la bueno, zona. Que va creciendo y que bueno, que ya es una referencia para la gente aquí del Hoyo, ¿no? Bueno, como bien vos lo decís, es una escuela nuevista. Estamos transitando nuestro quinto año de vida, finalizando el día ya, próximos a empezar el sexto. Bien, con mucha expectativa, es una escuela que como referencia, digamos, en la parte técnica, ha hecho punta en la región, cosa que es bueno. Esto siempre es bueno mencionar de que es un proyecto de años de la escuela. Mucha gente trabajó para que esta escuela pueda emplazarse en nuestra localidad, ¿sí? Así que bueno, estamos viendo los frutos, gracias a Dios. Estamos prácticamente cerrando el año 2017 con una matrícula aproximada de 150 chicos, ¿sí? Se hizo un examen de ingreso para esta. A ver ahí, Ulises, te perdimos ahí un poquito la señal. ¿Nos escuchás vos? Ahora sí, lo escucho bien. Ah, perfecto. Ahí nos estás diciendo de la matrícula de 150 chicos. 150, sí. Una preinscripción para la próxima jornada del 2018, para la próxima, digamos, promoción, de casi 60 alumnos preinscriptos. Por supuesto, bueno, la principal limitante que tenemos hoy es el espacio físico, ¿no? Porque recuerden que estamos conviviendo con dos instituciones, que es 734 y Escuela 223, la escuela primaria, que son las que nos ceden aulas. Y el ministerio alquiló un taller y alquiló un espacio, un aula más, la escuela que era lo que es el Rey Lagarto. Claro, ¿sí? Claro. Hay un espacio, un local privado, digamos, para donde funcionan ahí un aula, digamos. Un aula. Así que bueno, hoy fundamentalmente nuestra primer limitante es esa. De hecho, bueno, la escuela ya es un hecho. Tomo una referencia, vuelvo a repetir, en lo que es la parte técnica a nivel comarcal. Recordá que están concurriendo chicos de Maitén, están concurriendo chicos de Puyén, están concurriendo chicos de Pueblo, de Bolsón, o sea, de la comarca en general, que es a lo que apuntábamos en un principio, ¿sí? Ulises, bueno, ahí entonces, por lo visto, mucha demanda, o sea, mucho interés por chicos de la comarca de asistir a la escuela y tenemos esta limitante de ingreso, digamos. ¿Cuántos primeros años tiene la escuela y qué perspectiva, cuántos debería tener en cuanto a la demanda que hay? A la fecha tenemos un primer año, tenemos dos segundos, un tercero, un cuarto y un quinto. Yo creo, si pudiésemos contar con un espacio suficiente, tranquilamente podríamos albergar dos primeros años cómodos, ¿sí? Uh-huh. Esto te está hablando de incrementar la matrícula en 50 alumnos más. Claro. Pero bueno, la limitante hoy fundamentalmente es esta. Hemos hecho todas las gestiones habidas y por haber a nivel nacional, a nivel provincial, para la construcción del edificio, ¿sí? Un edificio importante, de una envergadura significativa, estamos hablando casi de 7.800 metros cuadrados cubiertos, que se incorporarían dentro de las 7 escuelas que Nación tiene previstas hacer en el país. Pero bueno, esto es una cuestión de tiempo, ¿sí? ¿Y cómo viene ese proyecto? ¿Dónde se instalaría esta escuela? ¿En qué lugar físico? ¿En qué terreno? ¿Está eso ya más o menos definido? Ya tenemos cedido un predio ministerial que está anexo a la escuela 81, ¿sí? Uh-huh. Son 2.5 hectáreas que tenemos ahí. Es una franja aproximada de 50 metros de frente sobre la ruta por el resto de fondo. Y bueno, ahí estaría emplazado el edificio. Los planos ya están elaborados, ya están confeccionados, están trabajados con infraestructura escolar de la provincia, incluso presentado ante Nación. Faltaría nada más que el tema de la decisión política y los fondos. Y para la construcción. Paralelamente, para este año tenemos prevista la construcción de dos aulas portantes más frente a la escuela 734, como para por lo menos poder albergar a la promoción que viene, porque estamos totalmente limitados de aulas. Esto es una problemática que, bueno, ya la vamos a tener que ir viendo como comunidad, ¿no es cierto? Porque son muchos los chicos, no solo de nuestra escuela, sino los chicos que transitan las dos secundarias que están y la primaria. Estamos prácticamente albergando entre las tres instituciones un promedio de casi 1000 chicos, ¿sí? Claro, claro, claro. Que no es menor. Entonces ya como comunidad tenemos que salir a la calle y empezar a protestar y a pedir por nuestro edificio, ¿sí? No solo por el edificio de la técnica, sino construcción de por lo menos dos secundarias más, ¿sí? Claro. Y... sí, porque es una necesidad. ¿Cómo ven la respuesta por parte de la provincia en estos de los tiempos? Mal, porque bueno, sabemos que está atravesando por una situación crítica la provincia, sabemos de la realidad, pero bueno, no vemos a ciencia cierta una solución inmediata, ¿sí?, a esta problemática, que pienso que se debe extender a otros lugares de la provincia, pero bueno, esta es nuestra realidad. Bueno. Sí, así que no la vemos, no vemos la respuesta, digamos, fehaciente que se diga, bueno, para estas dos aulas, si bien ya se avanzó sobre el proyecto, se presupuestó, esto ya tendría que estarse construyendo hoy, como para poder, en marzo, poder iniciar normalmente las clases con toda la matrícula que está prevista, ¿sí? Que en nuestro caso son 35 chicos que tenemos que albergar. Claro, claro. Así que es complicada la situación. Uh-huh. Alternativas, sí. Sí, sí, no, digo que también es complicada la situación actual. Recordemos que tuvieron una suspensión de clases prolongada por el tema del gas. Digamos, como que el edificio actual en donde están funcionando dos escuelas, tanta cantidad de chicos como dijiste, tampoco es muy sostenible en el tiempo porque todas las instalaciones empiezan en un momento a detonar. A colapsar. Uh-huh. Sí, esto bueno, es un poco que uno por ahí de adentro, nosotros insistimos mucho en poner en funcionamiento la escuela técnica. Porque una que es una necesidad para nuestros chicos y para nuestra comunidad tener otra oferta educativa. Y por otro lado, si la dejábamos pasar, lo que digo siempre, si dejábamos pasar la oportunidad de armar esta escuela, iba a pasar como tantas veces nos pasó. Vimos pasar 5 escuelas por la ruta y ninguna quedó acá. Entonces era tomar la decisión y bueno, ponerla en marcha. Hoy ya está en marcha y generar la necesidad. Entonces... en esto tenemos que ser también claros que nosotros asumimos esos riesgos a costa de que, bueno, lleva su tiempo la construcción de un edificio, ¿sí? Y más de la envergadura de una escuela industrial, ¿sí? Claro. Son costos muy grandes, tiene mucho presupuesto en la parte de talleres, pero acá los chicos se capacitan en soldadura, en hojalatería, en toda la parte de construcción práctica, o sea que es muy muy muy muy buena la oferta que se le está dando, y el título con que salen, que es maestro mayor de obra, también tiene una salida prácticamente laboral, no sé si inmediata, pero está ahí. Entonces es algo que no hay que desperdiciar, creo yo. Bueno, contanos un poco qué actividades, bueno, ya un poco ahí adelantaste qué actividades hacen los chicos en la escuela, qué proyectos tienen, un poco ahí, bueno, en qué andan los chicos que transitan, los chicos y las chicas también, porque... chicas, sí, tenemos una matrícula más o menos repartida, casi 50% y 50%. Eso es también muy gratificante, porque esto es, habla de una cuestión de género y el protagonismo, ¿no? De las chicas también en el rubro. Sí, no es lo normal en las escuelas técnicas, siempre hay... No es lo normal, pero sí, en estos casos es acá se dio y bueno, es bueno, digamos. Mira, te comento un poquito de cómo está conformada la escuela. Son dos partes, o sea, se puede dividir en dos tramos. Una que es la educación general básica, que es el ciclo básico, primero, segundo y tercero, y el ciclo orientado, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿sí? Uh-huh. Que es donde va la formación específica. En el básico, lo que se diferencia del resto de las escuelas secundarias es que hacen la parte de talleres. Los talleres tenés hojalatería, tenés electrónica, tenés carpintería, tenés herrería, tenés la parte de soldadura, ¿sí? Y a su vez se le suma la materia de gráfica, donde comienzan a incursionar con todo el tema de planos. Claro. ¿Sí? Eso es el básico. En el ciclo superior, ya orientado, ya tenés la formación propiamente dicha, donde empezás con la parte de construcciones, construcciones 1, construcciones 2, toda la parte de metal madera, toda la parte de proyectos, documentación de obra, ¿sí? Y ya las materias concretas, digamos, de la especialidad. En cuanto a prácticas, estamos haciendo prácticas en diferentes tipos de establecimientos. Por ejemplo, los chicos este último mes hicieron toda la parte de instalación eléctrica de la Escuela del Turbio, ¿sí? Es una práctica profesionalizante concreta. Se trabajó con una casita que se le hizo al jardín maternal de acá del Hoyo, y también lo hicieron los chicos. Se montó un estudio de radio en la escuela 765. O sea que la idea es un poco ya empezarlos a vincular con el sector real, el sector laboral concreto, ¿sí? Son muchos los profesionales que están dictando materias acá, entonces eso nos permite un vínculo con el sector privado, si se quiere, ¿sí? Entonces ya empezamos a interrelacionar a nuestros chicos con la actividad, ¿sí? Ulises, te pregunto, ya sacaste ahí el tema, ¿se consiguen docentes capacitados, preparados para los talleres y las materias que se tienen que dar en una escuela técnica? ¿Cuesta un poco? ¿Cómo es el tema aquí en la zona? Y en realidad estamos haciendo camino al andar. Claro. ¿Sí? Cuesta el inicio porque, bueno, son los profesionales, hay muchos profesionales. El tema que la docencia requiere un plus claro, de para que todo el conocimiento profesional que tenga se vuelque a una escuela, al alumno, y a un alumno de nivel secundario, fundamentalmente, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que se hace es, el profesional que ingresa, se lo nivela, se trata de, en reuniones docentes, reuniones de área, en curso, de que el docente, de que el profesional adquiera, digamos, una metodología docente y pueda llegar a sociabilizar y poder llegar a tamizar, digamos, todos sus conocimientos y bajarlo a un nivel secundario. Y se está logrando. Se ha logrado, en realidad, un equipo de trabajo de profesionales muy interesante, muy comprometido, y bueno, va dando sus frutos. Va dando sus frutos. De hecho, ya tenemos un quinto año con casi 15 alumnos. Ayer, antes de ayer, estaba mirando toda la parte de planimetría que hicieron y realmente están a la altura de un maestro mayor de obra. Así que es muy gratificante, realmente. Bueno, buenísimo. Ulises, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, nos mantendremos ahí al tanto de ver cómo sigue el tema del edificio y cómo siguen los proyectos ahí en la escuela. Bueno, muchas gracias por el llamado, por la atención. Y bueno, yo lo que sugiero fundamentalmente es esto, a toda la comunidad educativa, no solo de la Escuela Técnica, la comunidad educativa en general del Hoyo, que tenemos que seguir bregando por la educación de nuestros chicos, que son el futuro, en definitiva, son los que nos siguen, ¿sí? En todo este tipo de construcción, digamos, social. Así que está bueno que nos interesemos, nos interioricemos y sigamos luchando por tener los edificios correspondientes. Nada más. Bueno, muchas gracias, Ulises. Gracias a ustedes, ¿eh?